Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre depende del programa REC, Red de Escuela en Comunicación. Y es un programa destinado para los chicos y chicas de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario, de las escuelas públicas de CABA. Es un espacio donde los chicos y las chicas se pueden expresar, donde toman la voz, especialmente esas voces que están tan postergadas en otros medios, y gracias a Radio Gráfica, a esta radio comunitaria que queremos mucho, podemos acercar esas voces de los niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Néstor Cortés, mientras espero a la conductora, a Clarisa Gambera, que está viniendo, que está con algún problema de tránsito. Vamos a empezar a presentar a los chicos, en este caso chicos, de la Escuela Técnica número 6, Distrito Escolar 12, Fernando Fader. ¿No es así, chicos? Sí, ¿tu nombre? Luciano. Nicolás. Tayel. Santino. ¿De qué año son? Cuénteme un poquitito qué están estudiando. Nosotros estamos en sexto, tercera, estamos en la orientación de publicidad. Diseño y comunicación publicitaria. Sí, tiene un nombre más largo, pero no me lo acuerdo. Diseño y comunicación publicitaria, sí. Ajá. Estamos en sexto año, estudiando publicidad. Están cerrando ya. ¿En qué barrio queda la FADER? Queda en el glorioso barrio de Flores. Yo vivo también en Flores, vivo muy cerca del FADER, en el pasaje La Porteña, ahí a media cuadra de Rivadavia, cerca de la estación de tren de Flores. Bueno, llegando al final de la carrera, sí. ¿Cómo estamos? Cansados, 6 años, ¿largos? Sí. Más o menos, queda algún año más largo que otro. Pero... ¿Cuál fue el año que más te costó? Creo que el primero, porque primero fue adaptarme, fue mucho cambio. Yo venía de un turno, por ejemplo, claro, de un turno solo y golpes de una jornada simple. Sí, me cansó bastante, me fue bastante mal. Yo considero también, bueno, por lo menos de mi parte, que se hizo un poco más llevadero igual, teniendo en cuenta la pandemia. Capaz que eso nos quita un poco lo que fue los 6 años. No sé si a mis compañeros... No, sí, es verdad, en cuarto íbamos un día sí, un día no. Estaba re buena, la verdad. En tercero no íbamos. Pero, sí, eso es relativo, ¿no? Porque hay gente que le costó mucho el tema de la pandemia, hay gente también que lo padeció, y hay gente que, digamos, estando en la casa, lo manejó de otra manera. Obvio. Depende del contexto de cada uno. Exactamente. En nuestro caso lo llevaron muy bien, y por eso fue muy cómodo poder rendir. Bien, bien, bien. Bueno, me imagino... ¿Sí? ¿Cómo? Fácil, claro. Fácil. Sí, teníamos las posibilidades. No sé qué tan cómodo, me parece más fácil que cómodo. Más sencillo, ¿no? Quedó más cómodo a vos. Puede ser. Puede ser. Bueno, tenemos 2 bloques, ¿sí? Este es el bloque 1, estamos esperando a los chicos del bloque 2 después de y media. Y en este primer bloque, ¿de qué vamos a hablar? El tema que preparamos, que pensamos en el colectivo Camino Hacia Acá, es... cómo nos influyen los cambios tecnológicos a nosotros, que somos personas que están justamente terminando una etapa de crecimiento. Cómo te influyen los avances tecnológicos o los cambios mientras creces. Entonces, las preguntas, porque queríamos hablar de varias cosas y no sabíamos cómo encajarlo, entonces metimos esa premisa medio chanta para meter un par de preguntas, varias. Y que las respuestas no van a ser chantas. Las respuestas van a ser... Elaboradas, entre los cuatro, porque tenemos buena dinámica. Muy bien, muy bien. Después, faltando 2 minutitos, quiero que me hablen de un tema que hablamos afuera, de una banda, así que después podemos hablar un poquitito también de eso. Bueno, hablemos de videojuegos. ¿Cuáles son los videojuegos favoritos de cada uno de ustedes? ¿Cuál es tu videojuego favorito, Toledo? Bueno, en mi caso yo no soy un gran jugador de juegos, pero me gusta mucho el FIFA, es el único al que he jugado. Mira. ¿Qué FIFA? ¿Qué FIFA? Porque hay muchos. No, los que iban saliendo. Hasta que nada, hasta que la Play se me quedó vieja y no. Siguen puede. Saliendo. Sí, pero yo ya no tengo la plata como para pagarlos. Entonces... ¿Pero hay alguno que te parece más. Te parece mejor que otro? Que tenga mejores mecánicas. Y el 18, porque tiene boca. Los demás ya no lo tienen. ¿Qué? ¿Cómo que no tiene la boca? Sí, lo sacaron, bueno. No, los derechos. Los derechos. Se llama tipo el Buenos Aires. Primera premisa de la radio. No hablen todos a la vez. Levanten la mano. Okay. Si no, ahí está Clarisa, la conductora, que puede venir tranquilamente. Y la hacemos pasar y disfrutamos de su presencia. Mientras ustedes van empezando a hablar, te presento Clarisa. Bueno, están hablando acerca de videojuegos. Si quieres, sentate. Me gustaría que, faltando 2 minutos, puedas hablar acerca de 2 chicos que están armando una banda, va a quedar, están armando, que tiene una banda, así pueden promocionar esa banda. Pero dale, sentate tranquila, mientras ustedes hablen un poquitito de videojuegos. Bueno, sus videojuegos favoritos, muchachos. Mi videojuego favorito es, no sé cuál es mi videojuego favorito, la verdad que creo que la saga Uncharted, focalizándome en el 3, o si no, tipo, no sé, el de Santi. Sí, a mí me interesa escuchar el de Santi. Mi saga preferida es la de Crash, sin dudas. La que salió en Play 1, que yo la jugaba en Play 2. Mira, ¿sentís que te marcó eso en tu infancia? Sin duda alguna. ¿Y la tuya, Nico? ¿Cuál es? Diría que... No sé. La de Metal Gear, probablemente. No sé, me parece interesante. Gran juego, nunca lo jugué, pero lo comprendo que es un gran juego. Pero bueno, damos la entrada. ¿Cómo les va? Muy bien. Llegué tarde, tuve control de tránsito, aparte de todas las calles de San Telmo cortadas. Cuando logré liberarme de San Telmo, fui a Paseo Colón y estaban los compañeros y compañeras estatales de la ciudad de tránsito. Y me pararon. Oh. Y tardé mucho tiempo, pero bueno. Mal ahí. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, mil disculpas por la demora, me meto en la conversación y me quedó picando lo que decía Néstor de banda de rock. Algo así. A ver, ¿me cuentan? Tenemos una banda, nosotros dos, Santino y yo. ¿Cómo se llama? Dynima and the World, Dynima y el Mundo. Es una banda de rock, pero no es de rock, sino que es de rock progresivo, pop, jazz, elementos de muchas cosas mezclados. Es un sonido nuevo, si querés. No nuevo a nuestros tiempos, sino nuevo a la escena, capaz. Y nada, bien, eso. ¿Y tocan? ¿Se juntan? Tocamos. ¿Los conocen en la escuela? ¿Cómo es? Nos conocen en la escuela, nos conocen un poco en el circuito, tocamos cada tanto, una vez por semana, cada 2 semanas, capaz, cada 2 semanas. Hoy tocamos a la noche. ¿A dónde tocan? ¿Ya que en estamos? En el Alimé, ¿en qué barrio es? Por Colegiales, si no me equivoco. Tocamos por Colegiales. No vayan al de hoy, porque no va a estar muy bueno, porque el bar dijeron que no estaba muy bueno. Pero vayan al de 8 de julio, porque el 8 de julio tocamos en Emergente con otras 2 bandas y se viene un evento ahí sí muy, muy copado. Bien, entonces 8 de julio. Julio. Emergente, entonces, para ver acá la banda Dynima y el Mundo, ¿me decís? Dynima, perdón, no entendí. ¿Y ese nombre? Contame, ¿dónde salió? Dynima es un amigo nuestro que es el guitarrista y cantante y compositor principal. Entonces, nosotros somos el mundo. Ah, bueno, nada más que el mundo son, ok. Sí. ¿Y qué tocan? ¿Qué instrumentos? Ah, yo toco los teclados, instrumento de tecla. Y yo la batería. Y la batería. Bien, ¿y ahí qué más? Un bajista y él, Dino, toca la guitarra y canta. Bien, ¿y de qué hablan? Las de canciones. De perros espaciales. De perros espaciales, de personajes que no existen. De cosas que no existen. Muchas cosas que no existen. Pocas cosas que existan. Pero, nada, sí. Como todo un mundo ficticio creado por... Vamos armándonos mundos diferentes. O un mundo interconectado. Y componiendo, ahora entre los 4, un poco más. Pero todo parte de las canciones que tenía él. Bien, entonces tiene como un concepto, más allá de lo que se toca, hay un concepto todo en la banda, ¿sí? Contando. Hay un concepto dentro de las canciones y hay un concepto musical. Tenemos una estructura de ópera muchas veces. Arrancamos el show con una canción que rejunta un montón de motivos musicales, sonoros, armónicos, del resto de canciones. Cosa de que cuando vuelva la canción en el punto del show que tenga que volver, te suene, te guste más, te haga recordar, le prestes atención. Bien, desde chicos... ¿estudian música o tocan instrumentos? En mi caso probé con la batería a los 7 años aproximadamente y pero lo dejé muy temprano y después volví por 2018 ya a estudiar batería un poco más serio, pero no muy estructurado, digamos, con profesor particular. Mira, ¿y vos? Yo soy un mentiroso porque no toco el teclado. Tocaba la guitarra y tenía ganas de tocar el teclado, entonces me compré un teclado así chiquito y aprendí las canciones para el show un mes antes del show y de ahí en adelante empecé tocando y ahora me copé bastante. Eso fue hace un año y medio. Tocamos hace un año más o menos, así que nada. Bien, bueno, entonces queda dicha la fecha del 8 de julio. De julio en Emergente. Y seguimos hablando de la tecnología y de algunos avances tecnológicos que fueron cambiando la vida significativamente, ¿no? Por ejemplo... Sí, creo yo que como en cualquier etapa de lo que es la historia, la tecnología no es solo en los dispositivos electrónicos, todo lo que sugiere una innovación. Y algo que cambia en nuestras vidas, yo creo que eso es tecnología. Y sí, por supuesto, ha tenido un efecto en lo que es quizás la comodidad o quizás desventajas, depende de cómo lo quieras ver. Todo tiene su cosa buena y su cosa mala. A ver, por ejemplo, ventajas de algún dispositivo tecnológico. Y del celular, por ejemplo, que es mucho más fácil comunicarse. Sí. Te puedes comunicar en cualquier momento con quien quieras. Y de hecho casi sin pagar, o sea, nada más necesitas tener la conexión, incluso nada más de vez en cuando. Antes quizás tenías que estar con el teléfono mucho tiempo y garpar un buen cable, en esas cosas quizás. Bueno, en las fotos, por ejemplo, poder sacar fotos y verlas en el momento. ¿No? Increíble, sí, ¿no? Sí, eso realmente, y ese tipo de cosas, creo. Yo tengo un par de cámaras de las de antes y mi hija las mira como objetos casi obsoletos. Tienen cierto valor igual, no obstante. Tienen cierto valor que no es igualable por los celulares, al menos de hoy en día. Sí, y también hay algo de la nostalgia que nos está dando que el mundo deje de tener corporalidad, ¿no? Porque todo esto que trae la tecnología es digital. Y entonces parece que las casas empiezan a vaciarse de objetos. No sé con qué vamos a nostalgiar. Sí, yo creo que sí. ¿Con qué foto vamos a mirar? ¿Qué carta nos va a quedar? ¿Vos qué decís? Va a haber un punto en el que no sea nada. Hay nostalgia por cosas que la gente ni vivió. Yo capaz... veo algo viejo y me da como un sentimiento de nostalgia, pero yo no viví la época de una cámara digital. O sea, sí de una cámara digital, pero no de una cámara analógica. Pero me da como un sentimiento de posesión, de algo personal. Un mundo que tenía cuerpo, ¿no? Qué raro, sí, esto. Hay algo ahí. Hay un dilema entre qué es progreso y qué es negocio para mí. ¿Qué es lo que realmente hace progresar y qué es lo que realmente estamos acelerando para obtener una ganancia de eso, un tercero, mejor dicho. La progresar es la beca. Sí. Sí, pero me parece que van de la mano. La industria genera la voluntad de ir generando más consumo para obtener ganancia y como todos los objetos de la tecnología y de la cultura terminan en la industria, se vuelven mercancía, ¿no? Sí, bueno, eso es desde ya, al menos en el mundo en el que vivimos hoy. Pero bueno, lo que creo yo es que hay algunas cosas que quizás todavía no son necesarias en nuestra vida cotidiana y que se están implementando porque fluctúan en lo que es el mercado. ¿Cómo cuáles? A eso te iba a preguntar. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, ¿cómo era esto? Vos debes saber mejor que yo, lo de Facebook, lo de Meta, lo del mundo Meta y todo eso. ¿Lo de los tatuajes? Lo de los tatuajes que flotan. No. Directamente no sé de lo que hablan, por supuesto. No, es un chiste interno, ¿no? Largo de explicar y no muy redundante. Pero no había hecho Zuckerberg un mundo en el que te manejabas digitalmente. Vos quizás sabés, yo la verdad desconozco del todo. Sí, pero no entiendo qué es lo que... No, que en esos aspectos quizás yo considero que por lo menos son cosas que hoy en día son innecesarias, como quizás, qué sé yo. En realidad es una excusa para una inversión mucho más grande y que tiene detrás... muchas más cosas que un mundo digital, un hub digital. No es eso. ¿Querés expandirlo mínimamente? ¿Qué es el mundo digital? ¿De qué estás hablando? Porque acá mi compañero Toledo Lucho está hablando, me parece, se refiere a todo lo que tiene que ver con la parte de lo que sería como el universo digital que está intentando armar e implementar Zuckerberg, pero no es necesariamente eso lo que se quiso. Meta es más grande que eso. Meta es una idea a futuro, es una empresa de inversiones en lo que tiene que ver con la tecnología que es más amplia que un mundo digital. El mundo digital era como un lugar donde se planteó como un lugar donde vos podés conectar con distintas personas en VR y que es realidad virtual. Es muy amplio, pero es eso. Una forma de encontrarte con personas, pero que los entornos sean más... digitales. Directamente, con realidad virtual. No sé si me emociona o me deprime. Me inquieta, en principio. Es deprimente, pero es que es exactamente lo que él está diciendo. Meta no es exclusivamente eso. Es una excusa para inversiones mucho más grandes. No sé si te fijas, cuando entras a Instagram... Sí. Ahora no dice más by Facebook, dice by Meta. Sí. Y Meta está invirtiendo, por ejemplo, hay una empresa nueva que es muy interesante, que se llama Nothing, se llama, creo que es el nombre. La idea de Nothing es planear a futuro la desaparición de lo corporal con los dispositivos móviles o computadoras. Entonces, por ejemplo, ahora hace pocos se presentó, Apple presentó unos nuevos cascos de realidad aumentada, que te permiten tener pantallas y no sé qué, y no sé, tiene distintas utilidades, y bueno, eso es a lo que apunta en algún... Es complejo de explicar, claro, ese mundo, sí, es un mundo de negocios y es mucha información. ¿Cómo se llama mucha información? La serie... ¿Cuál? Black Mirror. Esa, Black Mirror. Esa. Bueno, es exactamente eso. Se plantea, hay varios capítulos de Black Mirror en los que se plantea una desaparición de lo corporal en lo tecnológico. Sí. Bueno, es básicamente eso lo que está invirtiendo Meta y lo que se planea a futuro. Nada, es... Aterrador. Inquietante, y no sé qué vamos a hacer con nuestros cuerpos, nuestras emociones y todo lo que la humanidad tenía de humanidad. Qué raro, ¿no? Sí, es extraño. Espero poder comprenderlo y que no sea tan aterrador como mientras hace. Tanto aumenta la soledad de las personas, el aislamiento, la imposibilidad de transmitir emociones, de comunicarse, es raro, ¿no? Sí, bueno, yo eso creo que se fomentó demasiado durante la pandemia. Creo que la pandemia fue una oportunidad de oro para lo que fueron todas estas empresas de, bueno, mucho de redes sociales y lo que es la comunicación digital. Que no está mal porque era lo que se necesitaba en el momento, pero creo que hoy en día ya se está pasando, por lo menos a mi manera de ver, que bueno, también estoy muy falto de información. Es un poco excesivo, creo yo, esto de cambiar lo corporal por lo digital y en varios aspectos, pero bueno, nada. Bueno, lo nuevo del desarrollo tecnológico que ustedes plantean es esto que vos me contás un poco, ese reemplazo... Nosotros cuando veníamos en el bondi igual veníamos más que nada hablando de lo que tiene que ver las inteligencias artificiales y cómo las estamos usando hoy en día en, qué sé yo, la escuela o en un ámbito cotidiano. O sea, yo por ejemplo, mi papá labura con un bioquímico, trabaja con todo lo que tiene que ver con alucinógenos para tratamientos psicológicos. Y yo la verdad que soy una persona muy ajena a todo ese tema y no soy alguien que sepa y que entienda. Y sin embargo el otro día me encontré con una cuestión muy interesante que fue... Él me quiso explicar algo que yo no entendí y buscándolo en Google no salía necesariamente lo que yo estaba buscando. Y entré a una IA de Microsoft que es Bing, que está conectada a internet pero que busca por ejemplo en Google Académico o en que recorta la búsqueda, claro, y la enfoca y te aporta un texto completo hablando sobre lo que vos necesitás, y a mí la verdad que eso me ayudó mucho. Entonces me parece que lo que planteábamos era el uso cotidiano que se le está dando a este tipo de tecnologías nuevas, más recientes, o que bueno, empiezan a salir en a la luz en estas épocas. Desde el 2020 creo que venimos con este uso. Sí, una tecnología que, claro, empieza a ser parte de nuestra normalidad. ¿Ustedes qué creen que va a ser lo próximo del desarrollo tecnológico? ¿En la música? En la música ya se usa, y se usa como herramienta. Yo creo que como en el arte, ¿no? Porque la música es una rama, al fin y al cabo. Creo que se usa como una herramienta. No es nada más que una herramienta. No creo que pueda reemplazar al 100%, porque al fin y al cabo lo consumen humanos. Y se nota la falta de un alma. Se nota cuando ves bailar un robot y cuando escuchás un robot cantar, no es lo mismo. Aunque a veces te puede dar gracia, te puede transmitir un... puede ser un chiste, pero no... A mí me parece que igual es acortar y recortar en lo que está visto hoy en día. Son tecnologías que se plantean a futuro, ¿no? El avance tecnológico que hubo con, por ejemplo, el reconocimiento de voz y el intento de recrear una voz ya existente, ese avance sucedió en 4 o 5 meses. Sí. Lo que vos estás escuchando hoy son tecnologías de hace 4 o 5 meses. Es algo muy reciente, con mucho futuro. Hoy vos escuchás una canción de Homero cantando, Crimen. Crimen, por ejemplo, y te das cuenta que no hay un actor de voz atrás cantando. Sin embargo, a futuro, a sabiendas de que esto sucedió hace 4 meses, no creo que te llegues a dar cuenta y a diferenciar este tipo de cuestiones. ¿Escuchamos la canción de la que están hablando? Por favor. De espera me agotó. Sin nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que y hay entonces una tecnología reciente, como vos me estás explicando, que logra esta voz, donde no hay una persona. Claro. No hay una persona, wow. Bueno, hablando con los chicos sobre tecnología, inteligencia artificial y algo del alma que me trajo acá el compañero artista, me hizo acordar a Benjamin. El arte algo de alma tiene, hay una discusión ahí, también histórica. Sí, yo considero que, bueno, es esencial lo que dijo él en varios aspectos, no... A ver, se supone que puede, en un futuro va a poder reproducir todo lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que hay ciertos rasgos humanos que espero nunca se puedan alcanzar, porque creo que ahí es donde radica el valor que tenemos. Bien, vamos a rescatar la humanidad entonces y nos vamos a escuchar un poquito el tema y nos pegamos con la tanda de la radiográfica. Yeah. Quiero que me entienda dar sin responder. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. En este nuevo bloque de Hora Libre en el barrio y gente nueva que entró acá al estudio. ¿Me decís tu nombre? Sí, cómo no, Tomás. ¿Y allá las chicas? Hola, ¿qué tal? Soy Victoria Requena. Brisa. Buenas tardes, Clarisa, soy Juan. Yo, Camila. Agustín. Bienvenidas, bienvenidos. Estábamos charlando fuera del aire que nos olvidamos el cumpleaños de Nico. Le cantamos su feliz cumpleaños, es cierto, que un, dos, tres. Que lo cumpla Nico. Muy bien, feliz cumpleaños entonces a Nico, que estuvo en el bloque anterior. Un bloque increíble. Saludos, Nico. Saludos. Bien, acá te están dejando un montón de saludos que ya quedan grabados, aparte son saludos de cumpleaños que quedan para la historia. Nos estábamos contando si eran del barrio de la escuela o no. Algunos sí, otros no. ¿Quién es de Flores, vos? No sé si la mayoría, pero... Muchos son de Flores. Bien, Caballito, ¿allá? Por acá de Villaluro. Ah, Villaluro. Caballito, yo y a una cuadra de Flores. Oh, claro. Yo no, yo Lomas del Mirador de provincia. Bien. ¿Cómo llegas a la escuela? En colectivo. Me tomo un colectivo, 30, 40 minutos aproximadamente, más o menos tráfico, y llego. ¿A qué te levantás? A las 6 de la mañana para llegar temprano. El más sacrificado del bloque, por lo menos. Ponele. Yo tengo la misma distancia, pero por 11. Por 11. Al mismo tiempo también. Bien, qué temprano, ¿no? Levantás tan temprano, es un... Bueno. Bueno, vamos a hablar sobre la decadencia de la televisión. O sea, primero me hablan de la inteligencia artificial, ahora me siguen deprimiendo y me hablan de la decadencia de la tele. No. Eso, tía, muy, muy, muy contento. Igual, no todo es malo, no todo es malo. Ah, bueno, a ver, cuéntenme. La decadencia de la tele. ¿Está en decadencia la tele? Y la tele empezó a llegar... el 17 de octubre de 1951, sí, en el formato blanco y negro, y la primera emisión fue dada en el Canal 7 y televisado por el Día de la Lealtad del Peronista y el último acto público de Eva Perón con Juan Domingo Perón. Y al pasar los años, se podría decir que la tele ha ido decayendo de a poco lo que son los programas habituales, pero también tiene sus cosas buenas, aunque también hay algunas cosas que han ido como fallando a lo largo de los años. Bien, perdón, ¿no? Porque me trato de imaginar 1951 y por primera vez la posibilidad de que se transmita algo y mirarla por la tele en ese contexto histórico. ¡Wow! Sí. Estamos técnicamente enganchándonos con el bloque anterior hablando de tecnología, el avance de la tecnología. Todo, exacto, todo está conectado. Tecnológico enorme para ese tiempo histórico, claro, claro que sí. ¿Y después qué fue pasando? Después surge la. Va apareciendo la televisión a color, que esa era la segunda revolución. Primero, el hecho de tener la televisión era algo impresionante, y ya poder ver los colores ahí era otra revolución. Hay como mucha. No es un momento exacto en que se diga televisión a color. Sí está el momento de Pinky, que le da la bienvenida a la televisión a color, pero con la boca pintarrajeada de rojo, comenzó, como para que no quede duda, ¿no? Claro, y comenzó igual ya en el Mundial 78, fue la primera vez que la gente pudo compartir ese momento tan importante, por así decirlo. Y como vos decís, paulatino, porque también tiene que ver con el acceso, la posibilidad de tener el dinero para comprar el artefacto, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, era muy exclusivo al principio. Y bueno, como todas las cosas, siempre se fue haciendo más accesible para todos. Y bien, más cotidiano, casero. Se democratiza y hasta que todo el mundo tiene una tele. ¿Ustedes cuándo llegan ustedes a la tele? ¿Cuál es el programa que pueden evocar de su niñez? Qué lindo tema. Varios, en realidad. A ver. En lo personal, Disney Channel y Cartoon Network son... Ah, cable, ya, o sea, llegaste con el cable. Sí, ya llegamos y estaba. Sí. Nativos de cable. Para mí el cable fue un punto de llegada, un lujo era primero tener cable. Y cuando estaban todos esos canales, no sé cuántos canales, aparte era cable, era sin publicidad, jaja. Ahora lo viste que ahora te clavan media hora de publicidad. Y ahí me vi un clip de memoria, el programa de Chiche Hellung, que había entre una programación hasta la otra, todo vacío. Claro. Hubo una sola publicidad y que no había absolutamente nada en el medio. Y es algo impensable hoy en día. Hoy, si hay un espacio vacío, se repite la anterior. Es una cosa increíble. No hay vacíos. En esta época no hay vacío. El miedo a terror al vacío. Lo que también yo, cuando llegué a la tele, claro, había horarios para la televisión para niños y niñas, por ejemplo. Entonces, antes de ir a la escuela al mediodía, en el desayuno había algún dibujito a la tarde cuando llegabas de la escuela. Que era, y después ya no era más tele para chicos. Claro, estos canales continuados que vos decís, el Disney Channel no existía como posibilidad. Claro, lo que pasa es que nosotros somos más, somos nativos de... Sí, son más jóvenes, decilo. Sí. No, bueno, sí. Ya nos dimos cuenta. Somos más jóvenes de... Perdón. Y ya en las épocas, cuando nosotros éramos chiquitos, sería 2010, 2012, por esta etapa en la que ya habían canales dedicados exclusivamente a caricaturas, como podían ser Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon, había... Jetix. Tal cual, y eran muchos canales. O sea, mi mamá me contaba que cuando ella era chica había dos, tres canales, cinco, me dicen acá por la cucaracha, y ya está. Y eran, como vos decías, momentos exactos en lo que pasaban, dibujitos, y si no te lo perdiste... Fue. Esperá mañana. Dibujitos, novela para adolescentes, sí, o sea, y series... que no se llamaban series, pero eran series, o sea, no novelas. Sé, superagente novelas, pero no, también algunas, el superagente 86, el zorro. Bonanza. Buah, se le cayó, peor que yo, mucho peor. Yo estaba pensando en la novela de Menudo, que es Ricky Martin, o sea. De hecho, un inciso, mi madre es fan de Ricky Martin y es fan de Menudo, y siempre decía tipo eso. La novela la daban antes que yo me vaya a la escuela al mediodía, almorzaba con la novela de Menudo. Y fija, la misma hora, y si no la veía ahí me la perdía, ¿no? No quedaba grabada en ningún lado, no la podía reponer, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Después, también, que no sé también en qué categoría meterlo, porque es sketch humorístico. Peter Capusotto, Todo por Dos Pesos, Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha igual yo no llegué a verlo. Todo por Dos Pesos sí me acuerdo que lo llegaba a ver. Eso lo veía siempre a la noche con mi familia antes de comer. Bien, ¿esos programas ya tienen categorías de clásicos? Para mí sí. Para mí también. Se consideran clásicos. Sí, Casados con Hijos también. Casados con Hijos es el clásico más repetido de la historia, ya no lo queremos ver más. Bien, ¿consumen algo de tele ustedes? No. Nada de tele. Yo, por mi parte, muy poco, antes mucho más. Lo que consumo mucho es televisión de los noventas, digamos. Tipo, me apasiona mucho el tema de revisar viejas programaciones. Hoy, por ejemplo, veía una presentación que era del horario protección al menor, que era completamente increíble, porque tiene una música muy apocalíptica y todo letras en 3D. Y yo me acuerdo que me estallaba y me encanta todo ese tipo de conceptos. Podríamos decir que te enfocás más en los momentos históricos de la televisión. Me gusta mucho volver a ver todo lo que es. De hecho, el canal Volver me parece de los mejores canales que tiene este país, porque amo todo lo que pasa en Volver. Volver tiene momentos maravillosos y momentos bizarros, ¿no? Sí. De cosas increíbles. ¿Ustedes consumen tele? Cero. Muy poco. Más las noticias que otra cosa. No consumo mucha tele así actualmente. Bien, yo pensaba en un momento y ahora ya lo estoy volviendo a pensar, pero distinto. La tele tenía la capacidad de que todos mirábamos a la misma hora algo y al día siguiente hablábamos sobre eso. Había un suceso compartido. Ahora creo que igual se instalan sucesos compartidos que se ven por otras plataformas. Pero era muy fuerte, ¿no? Todos a tal hora vemos el estreno de una peli. Todos a tal hora vemos el último capítulo de la novela, no sé qué, más vista de la televisión. Tal cual. Sí, sí. Y al día siguiente hablábamos todos de eso. Yo no sé si ahora con la segmentación de consumos hay cosas, ahora son por nicho, por tribu, o sea, ¿coinciden lo que ven ustedes? No, yo creo que sí, porque el tema de que ahora las plataformas están como de moda, el tema de sacar las series de a poco y no como hacían antes, de que tiran una temporada completa, entonces van sacando por semana un capítulo. Y como que a mí a veces con amigos nos ponemos como un horario para verlo juntos, decir, bueno, sabemos que más o menos en este margen de horario sale ese día y me junto. Y ay, tenés nostalgia de tele, ¿ves? Sí, en ese sentido sí. ¿Ustedes también hacen eso? Yo en lo personal no, pero en cuanto... Sí pasa, por ejemplo, con las noticias que se reproducen en redes sociales, puedo hacer esa similitud de... tal vez Juan lee la noticia en cierta red social, yo la leo en otra, pero terminamos intercambiando información que agarramos de diferentes... no diferentes medios, pero sí diferentes portales, digamos. Bien, pensaba en esto de la información, que claro, también hay una diferencia en el consumo, porque... Antes la radio, que era la primera mañana, te marcaba la agenda política del día. Pero ahora ya por ahí, viste, antes en las redes, los portales empiezan a marcar la agenda de la radio, que marca la agenda de la tele, pero en realidad fueron los portales, fueron las redes. No sé bien dónde empieza ahora. Y yo creo que es todo en redes sociales. Más que nada, creo yo, Twitter. Yo no soy muy fanático, pero creo que es Twitter la más recurrente. Porque es la inmediatez, es todo lo que venimos hablando de cómo... Bueno, yo te iba a decir antes que, por ejemplo, a mí me llegó por encima eso de las plataformas digitales, que no me gusta cuando van subiendo capítulo a capítulo, y en general cuando pasa eso espero a que suban todos los capítulos y ahí recién empiezo a ver la temporada. No soy muy de ir con la marea social de ver una serie por ese hecho, porque me pone como... Porque aparte me tengo que acordar de qué pasó el capítulo anterior, y cuando ya tengo toda la temporada la puedo consumir todo de una. Sin respirar, sin comer, sin hacer pis, nada. Claro, no, en el mismo día obviamente no, pero sí es como que tenés una seguidilla más marcada. Y bueno, creo que hoy con las redes sociales es eso, es la inmediatez de tener todo al segundo en Twitter con los trending topics, y que después a lo sumo uno prende la televisión para profundizar en eso que va leyendo, pero primero se tiran los titulares en todas las redes. Bien, entonces la tele para profundizar. Y Gran Hermano, esos programas que se supone ve mucha gente, que yo no soporto personalmente, pero que engancha a la gente todo el tiempo. Bueno, justamente yo no soy nada consumidor de la televisión, cero completamente, pero sí consumo Twitter, me suelo ver bastante información ahí. Y me enteraba de cosas de Gran Hermano simplemente por estar en Twitter. Y yo no consumía nada de televisión, pero me saltaban cosas que tenían que ver con el programa. Y era eso, es como... es ese punto de encuentro que tienen los dos medios que no tienen nada que ver, pero que los une, que la información, por así decirlo. ¿Ustedes, chicas, vieron Gran Hermano? Sí, yo sí, lo mismo que mi compañero. O sea, como salía por las redes sociales muchos memes o cosas que pasaban en Gran Hermano, que en lo personal yo no veía, y era como que, bueno, está bien, y uno lo veía y como que se enteraba mucho de las cosas y entendía las cosas a pesar de no ver el programa. Creo que eso fue un impacto muy grande con las redes sociales y la televisión, que ambas van de la mano e informan de las cosas sin uno darse cuenta. Yo no he visto el programa en sí, pero sí varios resúmenes, y creo que Gran Hermano, por lo menos esta edición, fue un fenómeno terrible que pasó, que mucha gente empezó a volver a ver la televisión, o por lo menos solamente ese programa, pero sí, como fue algo muy masivo. Bien, vuelve la gente a la tele por Gran Hermano, wow. Yo creo que más, además de Gran Hermano, es mucho de lo que es el reality, porque me acuerdo cuando fue MasterChef, el de 2021, si no me equivoco, el de 2022, hay también mucho fenómeno, mucho de hablarse mucho de que Alex Canigia se hizo la hamburguesa suprema tremenda, y eso es también mucho de volver a ver la tele. Creo que el concepto de reality es lo que más atrae, lo que más llama muchas veces al morbo, y muchas veces al interés general. Yo creo que hubo un fenómeno también con MasterChef en el periodo de la pandemia, ¿no? Sí. Algo para que todos veamos a la misma hora, una especie de corte del día, que era como un loop así eterno el día. Entonces mucha gente estuvo prendida a la tele en ese momento. Sí, yo me acuerdo que obviamente MasterChef tuvo millones de ediciones, y yo no, mi familia y yo no, nunca no, nos pusimos a ver, ¿viste? Y me acuerdo que por engancharlo así, de quedarse dos minutos, ya está, ya no sé, no gustó. Y era como eso, la descontracturación de todo así, la mala onda que había, y de divertirse un poco, y más siendo celebridades. Porque cuando es gente que uno no... O sea, porque siente como que es más que los conoce, y le da, claro, claro. Le gusta más. Claro, sí, tuvo ahí una cosa de impacto. Otros soportes, otros formatos posibles... para acceder a información. Y para información específica, creo que Instagram, YouTube, y si no, después están los canales de Disney, HBO, que ahí ves más que nada todas las series o las películas que quieras ver, no tanto la tele. Bien, hace poquito vi en el noticiero una encuesta de consumos culturales y decían, ¿no?, cuánta gente está leyendo el diario, cuánta gente escucha la radio, cuánta gente... Y bueno, la radio sigue viva, a pesar de nuestra idea de que se va a jubilar, no se jubila. La encuesta era federal. Otra cosa que me llamó mucho la atención es, también preguntaban sobre el consumo de música, ¿no? Y uno cree que por ahí el folclore se escucha menos, no, porque en el país se escucha un montón, entonces el porcentaje a nivel nación es altísimo de personas que escuchan folclore, por ahí no así, viste, en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en el resto del país. O sea que había un montón de gente, más del 60% que escuchaba folclore. Había gente, apareció el podcast como un fenómeno de consumo cultural novedoso. Poca gente consume por ahí todavía podcast. Me parece que hay algo de clase, de sector social metido ahí en el podcast todavía. Los libros también van perdiendo respecto de las redes. Hay ahí también algo de clase social y de acceso a la educación vinculado a lo letrado y al libro. Interesante, ¿no? Y por supuesto lo que va con una curva ascendente locamente es internet, como forma de acceder a conocimiento, a diversión, a información. ¿Alguien acá consume podcast? Qué buen pie. Acá con el muchacho Juan Cruz Arias Pereira, también conocido como Simplemente Pocho. Tenemos un podcast. Los Gordos Podcast. De hecho, ayer hicimos capítulo y estuvimos con los pibes de Dini Man The World que acaban de pasar. Ah, mira. No, nos hicieron algunas primicias de sus últimos éxitos, cuándo va a hacer su nuevo álbum. Fue un lindo episodio. Fue un gran capítulo. Y okay. Ahora, como consumidor... me gusta muchísimo escuchar podcast haciendo deberes, haciendo, no sé, estudios y demás. Me parece una gran forma de interesarse por las cosas. Sobre todo me gusta el último que escuché, no me estoy acordando ahora el apellido, es uno que se llama Comedia, y estaba Casero. Y yo venía mucho de ver Cha-Cha-Cha, entonces me puse a escuchar de Casero y es muy bueno. De hecho, lo habíamos tenido notado acá, Casero, por el enojo que tuvo el año pasado con Majul. Y me gusta mucho porque también te abre a vos a pensar cosas nuevas, a reflexionar cosas nuevas y no necesariamente tener que estar viendo qué están diciendo, sino simplemente ponerse a escuchar. Casi una radio. Sí. Casi una radio, un formato nuevo, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con la radio. ¿Es radio o no es radio? Podríamos decir que es un derivado. Al fin y al cabo, la principal idea del podcast es no ver, sino oír. Si bien ahora está lo mismo que en la radio, hay emisoras que tienen video y tal, el principal objetivo es escucharlo, lo que se habla, la tertulia, la charla, al fin y al cabo. Bien, radio enlatada, grabada, pero radio claro. Al fin... Sí. Digamos. Es como, exacto. Por ejemplo... Del debate sobre el podcast, ¿es radio? Creo que el concepto también es análogo, como por ejemplo hoy lo es... La televisión con las plataformas de streaming de Twitch, por ejemplo. Que de hecho yo creo que toda lo que era la farándula de la televisión, mucho se fue transformando a lo que es Twitch, con todos los streamers más faranduleros justamente, que se fue llevando allá y de que como que todos los, perdón por la palabra, por los quilombos, todo fue mutando hacia eso y hacia ver qué dijo este de este... ¿Qué le dijo este a este? ¿Por qué se canceló este evento? Creo que a eso fue mutando. Bien. ¿Ustedes escuchan podcast? En lo personal, a mí, por lo menos en mi niñez, una de las cosas que me gustaba mucho hacer era escuchar la radio. Me encantaba levantarme en las mañanas y que mi mamá prendía la radio y ponía... Había una radio que se llama CR, que era una radio que pasaba en mi país, yo soy de Venezuela... Y entonces, y siempre me escuchaba y me encantaban las opiniones y tal, el debate, la música que pasaba. Y actualmente escucho podcast también, no sé, contando temas nacionales o temas personales que me gustan, tipo, me gustan las historias de terror y tal, todo esto, las conspiraciones. Y el podcast es una manera muy bonita de como recordar este tema de la radio y todo esto que como que nos conecta a nuestra niñez también, al igual que la televisión. Como que nunca se pierde eso, como esa nostalgia de decir, bueno, vamos a escuchar un podcast porque es como la radio, cosas así. O sea, como que te conecta mucho con esas cosas. Sí, te conecta, la radio te conecta con vivencias, porque aparte la radio medio que acompaña, no es que uno se dedique a escuchar la radio, sino que hace cosas o vincula a personas o momentos con la radio, ¿no? Sí. Sí. O le pasa a ella y a mí nada más. Bueno, puede ser. Yo cuando pienso en la radio, pienso en mi abuela, yo me acuerdo de mi abuela en Paraná. Siempre, todas las mañanas, era entrar a la cocina, estar la radio al mango, y que era la radio, ¿no? Claro, claro, el artefacto radio posta. Pero era una cosa así, estaba al mango, y ya uno ya se iba sabiendo los timings de la radio, por tanto estar así conviviendo con eso. Entonces, yo lo vinculo mucho a eso, ¿no? Bueno, por mi parte, consumo bastante podcast al momento de hacer cosas. Yo paso bastante tiempo en la computadora, por ejemplo, y de segundo plano de sonido dejo podcast escuchando. Ya sea, por ejemplo, algunos que escucho The Wild Project, de Jordi Wild, también El Futuro Podcast, que es de es nacional. Los Gordos Podcast también, para hacerme autopromoción. No, mentira. Y nada, sí, lo veo como una linda actividad pasiva que hago, digamos. Porque mientras hago otra cosa, es algo que estoy escuchando, datos que me van quedando, ¿viste? Pues no le presto atención absoluta, pero es algo que me acompaña, digamos. Es una compañía. Bien, ustedes, el podcast, ¿lo producen previamente, va saliendo, graban? ¿Cómo funciona? Pues ¿cómo todo, no? Lo que define nuestro podcast es la improvisación. El capítulo anterior fue muy improvisado. Nos mandaron la comanda de que ya estaban los pibes ya juntados. Claro, pues como Dini Van The Wall, banda sumamente ocupada. Muy ocupada. Entonces, el momento que le pudimos sacar un tiempito... Y yo estaba complicado con tema de dispositivos. Y bueno, me pude enchufar a muchas cosas para estar ahí. Desde el medio de Pontevedra estaba el muchacho y se pudo conectar. Todo nace la improvisación porque lo hicimos para un trabajo del colegio este año. Y como nos gustó la idea, seguimos haciéndolo. Y es más, es mucho, muy divertido. Muy divertido. Y es conectarnos en Discord, hablar ahí, cortar las primeras, las últimas partes y ya está. No hay nada más. Si Dios quiere, hoy se viene el nuevo capítulo. Si Dios quiere. El legendario elixir de la soda va a ser tema principal del capítulo de hoy. La descripción de nuestro podcast es que nosotros dos contamos nuestras vivencias y nuestra realidad un poco. Hablamos de lo que sea que nos amerite hablar en ese momento. Bien, queda hecha entonces la invitación a quienes escuchan podcast y consumen este formato que crece cada vez más. Todavía va lento, pero va. Los gordos podcasts. ¿Cómo es? Porque la otra vez había dos. Sí, este. ¿Qué es pasó? El tema. Y no lo encontré. Yo intenté encontrarlos y no los encontré. Los gordos me acordé. Podcast tiene. Que esto fue un evento desafortunado. Es increíble. Que hay otro gordo podcast que no somos nosotros. Son dominicanos los muchachos, ya le reclamamos derecho a autor y todo. Está la carta de documento, les está llegando. Tal cual. El nuestro son todos gordos podcasts que tiene una foto de Homero en algún contexto extraño. Para encontrarlo, para encontrarlo simplemente pones gordos podcast, filtrar por canal, el segundo que aparece. Sí, bien. Fíjense que van a ver dos muchachos cruzados de brazos, ahí va a decir gordos podcast. Ok, porque la otra vez me acuerdo que los habíamos buscado y encontramos dos. Bien. Nos despedimos, ¿me presentan un tema musical? Gonzagueando. No saben. Ah, la